hogar. Te agradezco tu cariño traicionero, aunque tenga resentido el corazón. Y mi orgullo es haber sido yo el primero, al segundo ya lo veo muy pasajero, y al tercero también me huele a traición. Me prestó para estorbarte, para no tener que odiarte, mejor te voy a olvidar. Te voy a olvidar, pues te olvidaré. Mejor dicho, negra, ya yo te olvidé. Te voy a olvidar, yo te olvidaré. Mejor dicho, negra, yo ya te olvidé. Darío Martínez y Fabio Gómez de Silva. Nuestros amores, ¿para qué voy a fingir lo que no siento si es que llevo un sentimiento que hace triste mi canción? ¿Para qué voy a expresar lo que no siento si creo que tengo en el pecho una espina en el corazón? Te agradezco tu cariño traicionero, aunque tenga resentido el corazón. Y mi orgullo es haber sido yo el primero, al segundo ya lo veo muy pasajero, y el tercero también me huele a traición. Me prestó para estorbarte y para no tener que odiarte, mejor te voy a olvidar. Te voy a olvidar, yo te olvidaré. Mejor dicho, nena.